tiempo para enamorarnos y pintar mi voz con tus labios. Y quedarme a ti pegado, y olvidar el tiempo y espacio. Tiempo para enamorarnos y vivir la vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. Báilame sin mover los pies y no repitas lo de ayer. Cierra los ojos pa' ver si se convence. La vida sentados. O si quieres baila un poco, pero quédate aquí a mi lado. En Top 20 de Monitor Latino te presentamos la nota de la semana. Estas son las notas de la semana. Thalía va a debutar en la televisión de los Estados Unidos con una actuación especial en un capítulo de la serie Law and Order, La Ley y el Orden. La serie, creada por Dick Wolf, llega a su fin después de 20 temporadas y la actriz y cantante va a interpretar a una fiscal de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, de la DEA. Tras 10 años retirada de la actuación, allá va a salir Thalía. Además, OB7 se reúne de nuevo y se van de gira. Así que hay que saber y buscar más información acerca de eso. Esas son las notas de esta semana. Además, tenemos otra que vamos a presentar ahorita más adelante, a la hora de la máquina del tiempo, porque ahí presentamos a un artista que está dando de qué hablar hoy en día, pero con una canción del ayer. Y en la primera máquina del tiempo viene después de esto, el lugar número 15 de nuestra lista. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. La juvenil banda electropop mexicana Hot Dog esta semana está en el número 15 con Las Pequeñas Cosas. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. ¿Qué tienen en común Cristiano Ronaldo y Ricky Martin? Los dos rentaron a una mujer para inseminarla artificialmente y que tuvieran a sus hijos. Esta semana así lo hizo Cristiano Ronaldo y se une al club de Ricky Martin. Vamos a escuchar a Ricky en La Máquina del Tiempo. Su mirar y